tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Angry Birds tendrá una serie. Rovio Entertainment se unió con Netflix para adaptar su videojuego más exitoso a la pantalla chica. El proyecto está programado para estrenarse a principios del 2021 y tendrá 40 episodios para su primer temporada. Angry Birds Summer Madness seguirá a los mismos personajes que conocemos y estarán en un campamento de verano para aves, mientras luchan y se gastan bromas con el de los cerditos. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.